en tus manos, Dios, haz lo que quieras conmigo. Yo sé que en ti estaré bien, pues tú me lo has prometido. Dios, es que mi cuerpo comienza a temblar cuando siento tu presencia, Señor, en este lugar. Por eso quiero yo a todos gritar la verdad que llevo dentro y que no quiero ocultar. Yo sería, Señor, con todo mi corazón te amo. Yo te amo, mi Señor, con todo mi corazón te amo. Tu espíritu sobre mí quiero sentir ahora mismo. Cómo se eleva mi ser cuando corren esos ríos. Es que mi cuerpo comienza a temblar cuando siento tu presencia, Señor, en este lugar. Por eso quiero yo a todos gritar la verdad que llevo dentro y que no quiero ocultar. ¡Será! Eso.